lunes a viernes. ¡Ponte a prueba! De 11 a 1 de la noche. La perfección ha llegado a Europa FM. Abre la boca en Europa FM. ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Tu gente, tu rollo. ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! Tu gente, tu rollo. ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! Show más importante de la radio en nuestro país. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. ¡Ponte a prueba! Con todos vosotros, Uri Sabas. ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! Pues sí. Ya han llegado. Lo tienen todo preparado. Empieza el show más importante de la radio en nuestro país. Empieza Ponte a Prueba. Ponte a Prueba. Ponte a Prueba. Presenta Uri Sabas. ¡La Funky! ¡La Funky! Nuestro país. Ponte a Prueba. Ponte a Prueba. Show más importante de la radio en nuestro país. Uri Sabas. Esto es. Ponte a prueba. El show de la radio más importante del país. Estamos en Europa FM, esto es Ponte. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. El límite lo pones tú. Con Uri Sabas. Somos Ponte a Prueba en Europa FM. De lunes a viernes y domingos, de 11 a 1 de la noche, hora menos en Canarias. Ponte a Prueba. Ponte a Prueba. Presenta Uri Sabat. Vale, Daniela, tú lo has dicho. Has puesto a prueba la audiencia. Sí, le pongo a prueba, le pongo a prueba. ¿Y por qué no me envía todo el mundo vídeos abre la boca y a ver si me corro con alguno? ¿Me corro con alguno? Uno. Vale, Daniela, tú lo has dicho. Por favor, vídeos abre la boca. Pero currao, ha puesto a prueba la audiencia. Sí, le pongo a prueba. ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! Presenta Uri Sabas. ¿Cómo canta? Aquí no te cantamos las 40. I got you, I'm all on the fire. ¡Ponte a prueba! Tenlo claro. ¡Ponte a prueba! El amor de esta mujer. ¡Toma! LM, por favor. La historieta de LM. El 10% del hombre puede hacer el amor que fuma un cigarro. El 20% puede hacer el amor que quedan dormidos, que es mi caso. Y hay un 70% que vuelve a su casa con su mujer. ¡Ponte a prueba! ¡Los que mandan! Estamos en Europa. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Estamos en Europa FM. Ahora sí. Empieza el mejor momento de la noche. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Europa FM está quedando. Ponte a prueba. Europa. Ahora es cuando las otras emisoras empiezan a temblar. Esto es Ponte a prueba. Presenta Uri Zabat. Ponte a prueba. De buenas hace tiempo que estoy súper enamorado de una chica que conozco desde hace chicos. Uri, ¿qué quieres de mí? Ha dicho desde hace chico. ¿Qué? Esta chica desde hace chico. Bueno, da igual. No, desde chico, mamarracha. Desde hace chicos. Uriol Sabat, Víctor Cortés y Daniela Blume. Te quedarás con la boca abierta. Europa FM. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte@europafm.es. Las mejores vueltas. Ponte a prueba. El fenómeno continúa. De lunes a viernes, de 11 a 1 de la noche. Noche. Ponte a prueba. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Presenta Uri Sabat. Ponte a prueba. De 11 a 1. Ponte a prueba. Uriol Sabat, Víctor Cortés y Daniela Blume. Estamos en Europa FM, esto es Ponte a prueba, el único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Mientras las otras emisoras se queman, Europa FM está que arde. Uri Sabat, Víctor Cortés y Daniela Blume. Ponte a prueba. Estamos en Europa FM, esto es Ponte a prueba. María se folló a un ocupa pollón con tuto. Llevaba unas mallas rotas, unos leggings. Esa polla muy, muy gorda, tremendísima. Me destrozó toda la potota. Ponte a prueba, de lunes a viernes y domingo en Europa FM. Con Uri Sabat. Aquí tú eres principal. Ponte a prueba con Uri Sabat. Cristina, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Quién eres? Soy tú. ¿Cómo? Quiero ser como tú, por favor. Pero tía, ¿que quién coño eres? Que me estás rayando un montón. Soy tú. ¿Eres tú? Fíjate tú, eres tú. Y dice, pues soy yo. ¡Tú! Vamos a quedar. ¡Soy tú! Esa soy yo. ¡Soy tú! ¿Que no eres tú? ¡Qué dura, hombre! Estoy hablando con Úrsula Corberó. ¿Pero eres tú, Úrsula, en serio? Soy Úrsula. Las dos mejores horas del día. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Programa de radio del que todos hablan. Ponte a prueba con Uri Sabat. ¿Tú exnovia te apuñaló porque no quisiste pedir dinero para comprar marihuana. Ella no tenía dinero. Quería que le pidiera a mis padres, pues, para drogas. Como llegué a casa y no lleve los 10 euros, empezó pegándome guantazos, me sacó el cuchillo, hasta que al final acabó pintando. Las dos mejores horas del día. Ponte a prueba. Con Uri Sabas. Open Gangnam. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Las dos mejores horas del día. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Con Uri Sabas. Open Gangnam.